Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre un tema que afecta a las construcciones en general. El tema es problemas y defectos comunes en la soldadura al arco. El defecto número uno que vamos a ver es el mal aspecto. Las causas y probables de este defecto, como número uno, puede ser las conexiones defectuosas. Puede ser un recalentamiento de la zona por un electrodo inadecuado. Puede ser la longitud de arco y el amperaje inadecuado. ¿Qué es lo que se recomienda para que no ocurra este defecto? Como número uno, se debe usar la longitud del arco, un ángulo de posición del electrodo y la velocidad de avance adecuados. Hay que evitar el recalentamiento de la zona. Usar un movimiento de vaivén uniforme, evitar usar corriente demasiado elevada.